Manzana Radio, Manzana Radio, de la Manzana Radio. Sí, cálcelo, cálcelo, sigan, cálcelo, que gustaba para la dama, para el niño, para el caballero. Manzana Radio, 107.5 FM. 2 milivatios de potencia, 12.000 metros cuadrados. Una manzana, Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio 107.5 FM. Manzana, Manzana Radio, Manzana Radio. Por favor, sintonice 107.5. Bueno, esto es Vive en la Plaza, un espacio promovido por el Museo de Antioquia. Se realiza el último sábado de cada mes, invitando a diferentes colectivos y organizaciones a que vengan y pongan a interactuar a las personas con sus diferentes propuestas. Entonces, ya saben, vamos a tener programación toda la tarde para que no se lo pierdan. Nosotros somos Manzana Radio, pueden escucharnos a través de 107.5 y en radiolibre.co en internet a través de nuestro streaming. Vamos a escuchar en este momento una canción de Federico Gómez y La Máquina Celeste para que nos vayamos activando en esta tarde soleada en el centro de Medellín. Tristeza, ay, tengo Esto es Manzana Radio. En la tarde de hoy vamos a estar acompañados por la voz de Juan Fernando Londoño. Vamos a estarles contando qué sucede aquí en la plaza. Pero para empezar, quiero contarles que Manzana Radio es una radio libre que se ha creado con la colaboración de varias organizaciones, como el Laboratorio de Medios Digitales de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, que es Radio Altair, el Laboratorio de Ideas, la Red Cepela y Radio Surófona. Tenemos una particularidad y es que funcionamos con 2 miliwatios de potencia, así que nos pueden escuchar a través de 107.5 en esta manzana, la que rodea a la Plaza de Botero. También en internet pueden escucharnos a través de radiolibre.co. Bueno, y queremos que se enteren de todo lo que sucede aquí. Por eso vamos a contarles y a invitarlos a que participen en otra de las estaciones que están activando esta tarde la Plaza de Botero. Alex, hola, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos también. Alex, cuéntanos en qué estación estás tú y qué podemos hacer en esa estación. Bueno, la verdad quería contarle que ya están abiertas todas las estaciones. Tenemos la de retratos donde ya pueden pasar para tomar retratos, que después todo eso se va a liberar, esa información. Aló. Aló. Que esas imágenes es como para reconocer quienes habitamos la plaza, es la memoria del presente, los retratos, el que quiera puede pasar también a tomárselos. Hay unos accesorios también para que jueguen con los personajes. Tenemos la otra estación donde están haciendo los talleres de formación, que la idea es que también participen ahí para hacer como un mapeo de la plaza. Y vamos a estar todo el tiempo, digamos, con el carro de radio, haciendo la interacción con la gente en el espacio, y a las 5 vamos a tener el programa de radio en la estación de radio. Todas las estaciones también tienen segundos niveles donde pueden aprovechar y tener otras miradas diferentes de la plaza, otras perspectivas, y estar también como a nivel de las estatuas. Están todas invitadas. Alex, muchas gracias por la información. Esperamos que todas las personas que se encuentran en este momento en la Plaza de Botero se animen, se acerquen a las estaciones y participen de todas las actividades que el colectivo Platoedro, el colectivo NN y el Colaboratorio de Ideas tienen preparada esta tarde para usted. ¿Qué te parece esta programación, Juan Fernando? Hola, ¿cómo están todos? Pues súper bacano. Esto es un espacio muy interesante para que el día de hoy nos tomemos la plaza y tengamos un poco de conciencia de quiénes somos los que habitamos este lugar, a qué vinimos, y nos divertamos un poquito en esta tarde tan bonita. Claro que sí. Vamos a estar caminando con Manzana Radio. Si nos ven en este carrito con una sombrilla de colores, acérquense, queremos conversar con ustedes, queremos conocer sus historias, saber por qué están aquí hoy en la Plaza Botero, qué les gusta hacer aquí. También vamos a estar conociendo un poco sobre la historia de esta plaza y del Fernando Botero, del maestro Fernando Botero, por supuesto. Aquí vamos con el eslogan: acá contamos historias de la gente para que se acerquen. El que tenga una historia bien bonita o bien triste o bien alegre, lo que quieran, para que nos cuenten y la compartan con las demás personas, lo que sientan, y esperamos que muchas personas se acerquen. Claro que sí, Juan Fernando. Bueno, entonces sigamos escuchando música mientras que vamos avanzando con las actividades, mientras que las personas se animan y se acercan a conversar con nosotros. Y en este momento vamos a escuchar entonces una canción de Solo Valencia que se llama Esperando. I wait for you. I whisper your name. I repeat your words so I won't forget them. I embrace my memories so that they don't abandon my body. I wait for you, wondering if you wait for me. Jugándome de sed en el desierto, en un botecito a mar abierto, muriéndome de frío, congelándome en el hielo. Así te espero, y aunque no logro recordar bien tu figura, es porque te he visto siempre en mis noches oscuras. Y tú siempre te me escapas en la bruma. La llama consumió el aceite, se dañó la brújula, y voy caminando a luz de luna y te presiento. Creo ver tu sombra, creo leer tu pelo, y es por eso que he venido a buscarte. Pero yo sé que estás lejos. El más alto precio debe pagarse por tenerte, por asirte, por besarte. Amor, tú eres el arte. Yeah. preparado para esta noche nuestro encuentro. Ya tengo mi traje, tengo el regalo perfecto. Vendré desnudo a ofrecerte estos versos. No me dejes con los brazos abiertos. Ahogándome de sed en el desierto, en un botecito a mar abierto. Muriéndome de frío, congelándome en el hielo. Así te espero. Te espero ensimismado en la multitud. Te espero desvelado en un autobús. Te espero y voy gastando mi juventud. La doy toda porque vengas tú. Y espero más en mi ambición que una adicción, que la razón. Quiero una convicción, quiero un ideal. Quiero sentir, no de verdad. Esperando la verdad. Que cumpla tus deseos suspendidos en el olvido. Sientes la gracia, esperando a la gloria. No te interpongas, es mi papel, es mi pluma. Es el poder de mi arte, mi voz es lo que hay. Para plasmarte mi lenguaje universal. Derramado por tu cuerpo, mi mundo sonoro. Mezclado con tus secretos, en tus silencios. Cada noche se acuesta, escribiendo cartas al viento. Si pudieras leer las semanas enteras, esperando, esperando el momento adecuado. Je veux dans mon jour pour te rappeler mon corps pas très fort. Quand j'ai une idée que te reviendra peut-être demain. Je serai ici pour voir ton sourire. Pour voir ton sourire. Ton parfum me manque toujours. J'aimerais partager ton parcours. Mais ton chemin n'est-ce pas avec moi. Alors je t'attends encore. Une autre fois. En el desierto, en un botecito a mar abierto, muriéndome de frío, congelándome en el hielo. Así te espero. Te espero ensimismado en la multitud. Te espero desvelado en un autobús. Te espero y voy gastando mi juventud. Pero la doy toda porque vengas tú. A orden, bonai, bonai, bonai, sí hay, sí hay. Va a tomar, a chupar. Guarapo, guarapo. Sí, guarapito, caña bien frío, a la orden. Ey, vamos a tomar. Tengo cigarrillos tinto, gaseosa, malta, cerveza, maní, cocaítas, de todito, papitas, galletas, bombones, rondalla, vainilla. Tengo gomitas, tengo chicles, tengo confites. Tengo malta. Bueno, y para que aprendamos un poquito de historia sobre la Plaza Botero, les cuento que esta plaza fue inaugurada en el año 2002 y se encuentra ubicada enfrente de la fachada principal del Museo de Antioquia. También está rodeada de otras construcciones emblemáticas de la ciudad de Medellín, como es el Palacio de la Cultura de Rafael Uribe Uribe. También tenemos acá cerca el Hotel Nutibara. Cerca nos encontramos también del Parque Berrío, la estación del metro. Muchos escenarios para visitar y para disfrutar en esta zona de la ciudad. Pero también queremos conocer a los habitantes de la Plaza Botero, a los que están pasando por aquí, a los que trabajan por aquí, a los que vienen a encontrarse con sus amigos. Y en este momento nos encontramos con Don Ramón. Don Ramón, ¿cómo está? Y gracias por acompañarnos hoy en Manzana Radio. Bien, gracias al señor. Qué bueno, Don Ramón, cuéntenos usted qué hace aquí en la Plaza Botero. Yo soy fotógrafo aquí en este parque Botero hace un poquito más de 16 años. Antes de la plaza ser inaugurada, estoy trabajando en este lugar. trabajo la fotografía como una labor, un sustento más para mi familia. Bueno, ¿y cuáles son las personas que más se toman fotografía, por ejemplo? De por sí hay que decirlo, los paisas. No son los turistas, son los mismos habitantes de esta ciudad que se acercan a usted para que les tome foto. ¿Y cómo le piden la foto? ¿Qué fotos se toman? De muchas maneras, porque siempre los paisas o los antioqueños siempre somos, les gusta ser más arrebatados, entonces nos tomamos la fotico en diferentes formas de la plazoleta Botero. Supongamos, tengo esta fotografía que está con el Palacio de la Cultura. Tenemos el caballito de Pedro, el caballito Pedrito y coge el Palacio de la Cultura completo. Entonces, esta foto es una foto que llama mucho la atención. Y esta otra foto que tengo acá, que está utilizada en el medio del parque, en el centro del parque, toma varias esculturas con el Hotel Nutibar al fondo y el metro pasando. Bueno, entonces cada persona que viene por su foto tiene una estatua favorita, tiene uno de los edificios emblemáticos favoritos para tomarse la foto, pero ¿cuál es su ángulo favorito de este parque? ¿Qué es lo que a usted más le gusta? ¿Cuál es la escultura que más le gusta? A mí me gustan todas las esculturas, pero yo siempre le doy el gusto a los turistas que vengan o al paisa que llegue, a que él se quiera tomar la foto donde él quiera tomársela. Lo que hago es hacerle un buen trabajo para que él quede amañado y vuelva otra vez de nuevo, y vuelve y regrese. Bueno, don Ramón, hoy queremos saber las historias de los habitantes de la Plaza de Botero y usted ahora me decía que tiene muchas historias por contarnos. Elija una de esas. ¿Cuál es la historia que nos quiere contar hoy? Supongamos el comienzo de mi vida. Cuando llegué acá a este lugar, venía prácticamente como desplazado del suroeste. Llegué aquí a la ciudad de Medellín y no tenía ningún trabajo. Me puse a trabajar acá en este lugar como fotógrafo. Eso es lo que pude hacer porque no tenía... Aún no tuve estudio y a causa del estudio no me he podido colocar en una empresa a trabajar. Entonces, ¿qué más tuve que hacer? Colocarme a trabajar, a tomar fotografías para poder venderlas para sostener mi familia, porque tengo una familia. ¿Y cómo aprendió usted de fotografía? Si no fue en la academia, porque veo que tiene muy buenas fotos, con todos los conceptos técnicos, conceptuales de la fotografía. ¿Dónde aprendió usted fotografía, don Ramón? Siempre el oficio de la calle. Lo que pasa es que todo lo que uno en esta vida se proponga hacerlo y se pone en la mano del Señor, el Señor le ayuda. Ninguno en esta vida, muchas veces nosotros hacemos las cosas a base de nuestra manera de vivir, pero Dios es tan bueno de que Él enseña a uno cómo puede hacerlo. Supongamos, yo no tuve estudio, pero me nacía algún día coger una cámara, la cogí y me luché tratando de aprender hasta que aprendí, y pues no soy el mejor, pero tampoco soy el peor. Eso está muy bien, don Ramón, hay que ser emprendedores, hay que tener iniciativa y buscarle la comba al palo, como se dice comúnmente acá. Don Ramón, hagámosle una invitación a las personas que nos están escuchando para que participen de este espacio en esta tarde. Sí, todos los turistas que están pasando por este lugar y aquí los amigos, los hermanos, yo soy de la iglesia pentecostal, aquí hay un hermano que él también puede participar de algo en este lugar. Bueno, entonces una invitación muy especial para su hermano y para todas las demás personas que nos acompañan. Muchas gracias, Ramón, por contarnos hoy tu historia. Bueno, mi niña, Dios la bendiga. Sabe que Cristo te ama y te quiere salvar. Amén. Bueno, seguimos entonces en Manzana Radio. Escúchanos a través de las 107.5 en FM y en internet en radiolibre.co. Bueno, por acá tenemos otra persona que nos acompaña. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Gracias a Dios. Luis Santiago Palacios. Luis Antonio, y cuéntanos, Luis Santiago, cuéntanos qué estás haciendo hoy en la Plaza Botero, ¿por qué nos acompañas en esta tarde? Bueno, buenas tardes, yo predico la palabra de Jesucristo, soy cristiano, desde la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y predico a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y lo que hago es invitarlo, las personas, a todos, para que busquen al Señor, porque la niña está muy cerca de venir a Cristo, y ese es mi trabajo, predicar a Cristo. Hasta luego, gracias. Bueno, Luis Santiago, muchas gracias por compartirnos hoy tu labor, por hacer esta invitación a la gente. Por supuesto que son bienvenidas todas las diversas creencias religiosas, porque aquí promovemos eso, la diversidad, la diferencia, todas las ideologías son bienvenidas y escuchadas en Manzana Radio. Vamos a escuchar un poco de música y ya continuamos con todas las actividades de Vive en la Plaza Libre del Museo de Antioquia. Hoy con la participación de Plato Edro y Colectivo NN. Somos Manzana Radio. Síguenos escuchando. Ya volvemos. Me gustan las palabras gruesas, mantecosas, solemnes, angulosas, chirriantes, espurias, contradictorias, crujientes, quebradizas, chisporreantes, hoscas, rezongosas, ceñudas, elegantes, floridas, aguzanadas, retorcidas, harinosas, dichosas, risueñas. Me gustan las palabras como resumar, bajeza, pegajoso, alcahuete, mojigato, cascarrabias, pecuniario, perfunctorio, lechuga, liquidación, mundano, esquiria, forcejeo, empellón, arisco, como merodear, mohino, costroso, zafio, arrastrarse, lloriquear, chirriar, gotear, remolino, gorgoteo, borboteo, riachuelo. Me gustan las palabras corteses, con V, como bienes, desvelo, verbo, vaivén. Me gustan las palabras del tipo santo cielo, válgame Dios, Virgen Santísima, como truquillo, como ripilante. ¿Podría intercambiar algunas con usted? Robert Piroche. Me gustan los... Bueno, este era un poema en palabras y en voces de todas las personas que participaron en la construcción de Radio Manzana, una radio libre que busca conversar con los habitantes de cada manzana que visitamos y conocer sus historias. Por eso, en este momento, nos encontramos con nada más y nada menos que con Don Atlético Nacional López Berrío. Don Atlético Nacional, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Don Atlético, usted me estaba contando que usted se cambió el nombre por una pasión muy fuerte que tiene con su equipo y todos queremos conocer su historia, entonces cuéntenos un poquito cómo se llamaba usted antes, cómo fue la decisión de cambiarse el nombre, cómo le ha cambiado la vida desde que lo hizo. Lo que pasa es que desde la primera ronda de la Libertadores hice un compromiso, que si quedaba campeón me cambiaba el nombre. Ya Nacional hizo lo de él, yo hago lo mío, ya me siento muy bien, es una pasión que siento. Bueno, ¿y cómo era su nombre antes de llamarse Atlético Nacional López Berrío? David Santiago. Don David Santiago. ¿Y ya el equipo de fútbol sabe que usted hizo esto, que se cambió el nombre? ¿Qué reacción tuvieron ellos? No, tuve que ir a pedir un permiso porque el nombre de Nacional es una empresa. Tuve que ir a pedir un permiso. ¿Y alguno de los jugadores se ha manifestado con usted? Ah, sí, ellos pagaron todo, ellos van a pagar la letra. Cada letra vale 40 mil pesos, son 16 letras. ¿Y en la familia qué le dijeron? ¿Los amigos? ¿La gente lo ve por ahí, se toma fotos con Don Atlético? ¿Qué pasa? De pequeño me dicen Nacional, entonces es como normal para mí. Bueno, Don Atlético, esa historia está muy interesante, muy inspiradora para los que se quieran cambiar su nombre también, uno nunca sabe. Pero cuéntenos además, ¿usted qué vende? Porque veo que tiene unas manillitas. Bueno, cuéntenos usted qué vende. Cosas que yo mismo fabrico y casi todo lo de Nacional, tengo un negocito. En un colegio, todo de Nacional. ¿Y hace cuánto que está en la Plaza Botero trabajando? No, aquí llevamos más de 20 años. Eso está muy bueno, porque hoy queremos saber muchas historias de la Plaza Botero. ¿Qué le ha pasado a usted acá? ¿O qué situación particular le ha tocado vivir que usted recuerde mucho? No, aquí nos va muy bien, no nos metemos en nada, nosotros en lo de nosotros. Sí hay muchas cosas, pero para vivir bastante, hágase el ciego. Bueno, Don Atlético Nacional, y es imposible hacerse el ciego con todas estas esculturas que donó el maestro Fernando Botero. ¿Cuál es la que a usted más le gusta? ¿Se sabe el nombre de alguna de ellas? El soldado romano. ¿Y por qué le gusta el soldado romano? Es el que más los turistas buscan y dicen que tocar el miembro es tener buena suerte. Todo mundo se toma la foto. Ay, ya saben entonces, todas las personas que nos están escuchando, acérquense a la Plaza Botero y vamos a buscar la escultura. Soldado romano. El soldado romano, porque tocarle el miembro, como nos está diciendo Don Atlético Nacional, y como creen muchas personas que vienen a la plaza, es de buena suerte. Entonces, si se dan la pasadita por acá, no se pueden ir sin tocar a el soldado de Fernando Botero. Muchas gracias, Don Atlético Nacional, por contarnos su historia. Invitemos ahora a todas las personas que nos están acompañando y a quienes nos escuchan para que vengan y nos cuenten también su historia en Manzana Radio. Los invito a todos que vengan a contar sus lindas historias. La mía es muy bonita, porque es un sentimiento que siento por el equipo. Eso está muy bien. Queremos conocer muchos sentimientos, muchos pensamientos, muchas ideas hoy acá. Entonces, bueno, ya saben, para que se acerquen y nos cuenten sus historias. Bueno, ahora también estamos con Carlos Ramírez. Don Carlos, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos en Manzana Radio. Tenemos otra historia aquí. Primero, que nos algo que nos está surgiendo de momento. Que quiero que no le saquen la cara a los indigentes, a las personas que están con hambre. Que el que pida plata no le den plata, denle comida. Yo acabo de sacar un problema a una amiga que la iban a encanar por un problema que ella no tuvo nada que ver. No le saquen el cuerpo a aquel que está tirado. Que hay un disco que dice, hermano, tú que dices que eres cristiano, cuando ves un vagabundo porque no le da la mano, le dices de lejito Dios te bendiga, pero no sacan ni un peso para llenarle la barriga. Nadie es más que nadie, todos somos iguales, tengamos plata o no tengamos, somos iguales, todos somos iguales. Nadie es más que nadie, usted puede tener más, yo puedo tener menos, puedo tener más, puedo vestir mejor, pero nadie es más que nadie, Dios los bendiga, un anónimo. Bueno, esto es un mensaje muy bonito que nos están dejando en esta tarde, nadie es más que nadie, todos somos iguales. es Salvador, que nos está compartiendo este mensaje, y así es, todos somos habitantes de esta plaza, de esta ciudad, todos somos habitantes del mundo, somos iguales y solo merecemos respeto e igualdad entre todos. Entonces, gracias a Salvador por ese mensaje tan especial que se acercó a compartir. Nos queremos escuchar muchos más mensajes, todo lo que nos quieran decir es bienvenido, porque somos Radio Libre, Radio Manzana. De don Carlos, hola, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. No, pues gracias a usted por esta invitación. Vengo aquí a contar mi historia. Bueno, y cuéntenos, ¿qué le trae usted por acá a la Plaza Botero? ¿Está de paso, trabaja acá, vive cerca? A mí me falta un poquito para nacer acá en el Botero. ¿Cómo es eso? Esa historia está muy interesante. Queremos escuchar la historia de don Carlos, que casi nace acá en el parque. A ver las personas que nos están acompañando. Queremos escuchar la historia. Bueno, don Carlos, ¿cómo es eso de que usted casi nace acá en la Plaza Botero? Bueno, primero que todo, yo desde muy pequeño me crié en la calle. Soy artista callejero, soy profesional hace 39 años. Yo soy Carlos Ramírez, el paisa de hierro. Soy el único artista colombiano y antioqueño que he hecho sacar Antioquia adelante, grabando varios programas de televisión como es Circo Romano, Sábado Espectacular, Primer Impacto, Discovery. Y me da tristeza que ahora últimamente no conozco un artículo que diga que el arte y la cultura sea prohibido a nosotros los artistas callejeros. Yo tengo tres profesiones, soy mimo, soy payaso, soy fakir y hoy en día artesano, vendiendo esculturitas de Fernando Botero. Porque si yo vengo a hacer mi espectáculo aquí, en el parque, le caen a uno como pirañas. Señora, que no puede estar, vaya para otro lado, no puede trabajar. Y yo quiero que me digan, ¿dónde hay un artículo que diga que el arte y la cultura sea prohibido? Yo recorro todo mi país, Colombia. Y qué tristeza que aquí, en Antioquia, que dicen la ciudad de la cultura, ¿dónde está la cultura? Si yo como mismo vengo a trabajar acá, no me dejan. Si vengo como fakir, tampoco me dejan. ¿De acuerdo? Entonces esta voz va para el señor alcalde y para los funcionarios de espacio público. ¿Dónde están nuestros derechos como artistas callejeros? Hay turistas que vienen desde México, de Estados Unidos, de todas partes, a verme, porque a mí me encuentran por internet, en todas partes. Y me ven vendiendo artesanía. ¡Ay, qué hace vendiendo eso! Y yo, me toca, porque tengo una familia que mantener y me toca sacarlas adelante. Y me da tristeza que yo con una profesión que tengo, venga y no me dejen trabajar. ¿De acuerdo? Si me voy para el Parque de Río, no puede estar. Si me voy para el Parque de Bolívar, tampoco. Si vengo para acá, tampoco. Entonces, ¿dónde están nuestros derechos? ¿Nos morimos de hambre? Por eso yo hoy en día digo, delinquir, si paga. ¿Sí? ¿Cómo que no? Bueno, también somos interlocutores, por supuesto. Hoy estamos siendo interlocutores para que don Carlos pueda extender su voz y dejarnos un cuestionamiento muy importante. ¿En qué lugar estamos dejando la cultura en nuestra ciudad y en nuestro país? Pero bueno, también es un cuestionamiento que él nos hace. ¿Delinquir? ¿Está bien hacer eso? ¿Es mejor optar por lo correcto? Bueno, vamos a seguir conversando acá con las personas que nos estén acompañando en la plaza para ser interlocutores y poder extender a toda la ciudad los mensajes que queremos compartir. Bueno, sí. No, bueno, es una forma de decirlo yo, ¿no? Porque hoy en día, si usted mata y roba, téngalo por seguro, el gobierno le está pagando a uno, ¿ya? Usted póngase a trabajar en la calle, lo quitan, no lo dejan. Póngase a vender mango, tampoco lo dejan. Entonces, ¿qué hacemos? Quieto no nos podemos quedar. Y mira, vendiendo artesanías, y tengo una profesión de 39 años de vida artística, ¿ya? Y todo el que me ve se sorprende. ¿Qué haces? Los que me conocen me ven que yo vengo acá. Un día vengo de mimo, otro día vengo con mi cinta, pero todos los días vengo pintado de mimo. ¿Por qué? Porque dicen que al pintarme oculto mi tristeza. Bueno, entonces hoy vamos a aplaudir todas esas labores, todas esas nuevas oportunidades que estamos buscando los colombianos día a día para buscar un lugar en esta sociedad para que nuestro arte pueda extenderse. Hoy vamos a aplaudir entonces la labor de don Carlos, que como mimo, como artista, se busca todos los días un lugar en la Plaza Botero y en la ciudad de Medellín. Muchas gracias, don Carlos, por compartirnos su historia. Y seguimos entonces aquí en la Plaza Botero con Manzana Radio al aire. Bueno, muchas gracias a don Carlos por su gran historia. Seguimos esperando sus historias para que se acerquen, unas más tristes, unas más alegres, otras que nos cuestionan, otras que cuestionan a las personas. Los que están por aquí, los invito a que nos sintonicen 107.5 FM, saque su radio, su celular, lo que tenga, si se van a ir un ratico, sigan escuchando nuestro radio en 107.5 FM. Bueno, y queremos invitarlos también a los que están presentes en la plaza para que participen de todas las activaciones que estamos realizando, un espacio abierto a la cultura, diferentes espacios abiertos a la cultura desde otras perspectivas, como nos contaba don Carlos, hay muchas formas de manifestarnos, de activarnos, de vivir la cultura, de vivir el arte, y hoy estamos invitándolos a hacerlo a través de diferentes actividades que fueron preparadas por los colectivos Plato Edro y NN. Vamos a encontrar entonces varias plataformas en las que están funcionando las siguientes actividades. Estación de Formación va a realizar una actividad de mapeo de la plaza. Ustedes pueden acercarse y contarle a las personas que están en aquella estación por qué están aquí hoy, si viven en la plaza, si están de paso, si se vinieron a encontrar con sus amigos, si trabajan aquí. Y según la actividad a la que se dediquen, les van a entregar un globito de un color. Es para hacer un mapeo en el parque y saber a qué nos dedicamos las personas que estamos aquí. Más tarde vamos a soltar todos los globos, vamos a tomar fotografías para que podamos saber entonces quiénes son las personas que estamos llenando este lugar, que le estamos dando vida a la Plaza Botero. En este momento nos encontramos con Carolina Chacón del Museo de Antioquia. Ella nos va a contar más sobre Vive la Plaza Libre, el evento que estamos viviendo hoy y que se realiza los últimos sábados de cada mes. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias y a todos bienvenidos a este Vive la Plaza. Bueno, cuéntanos un poco más sobre este escenario que promueve el Museo de Antioquia y específicamente sobre lo que se va a vivir en esta tarde. Bueno, Vive la Plaza es un programa del Museo de Antioquia con apoyo del Ministerio de Cultura, en donde nos interesa como museo establecer un diálogo con todos los habitantes de la Plaza Botero, con todos los transeúntes y en general con todos los vecinos, porque somos vecinos finalmente, del centro de Medellín. Bueno, Carolina, ¿cómo es que el Museo de Antioquia se piensa este espacio? ¿Cómo es que aquí estamos promoviendo la cultura? ¿Cuál es la perspectiva? Porque escuchábamos hace poco la intervención de uno de los vendedores que, digamos, tiene una posición muy fuerte, pero también sabemos que si algunas cosas deben restringirse, hay otras a las que les damos vía libre y que nos encargamos también de ponerlas en marcha para que todos nos podamos movilizar en torno al arte y la cultura. ¿Cómo lo está haciendo el Museo de Antioquia con este espacio? ¿Cuál es la apuesta? Bueno, pues la apuesta es invitar a artistas, a colectivos culturales, colectivos de comunicación, colectivos de arquitectura, para que pensemos juntos propuestas que puedan integrar sobre todo a la comunidad en general. Estas activaciones lo que pretenden es poder establecer diálogos más cercanos donde justamente encontremos cuáles son los problemas de la Plaza Botero. No todos los conocemos desde el museo, no todos los conocemos desde las instituciones, sino que justamente la idea es que los podamos conocer de la voz de ustedes directamente, de la voz de los habitantes, y juntos podamos empezar a pensar cuáles son las soluciones a esos problemas, esos inconvenientes, esas cosas que nos disgustan, pero también a buscarle soluciones, no solamente plantear los problemas y seguirnos quejando siempre, que a veces lo solemos hacer, sino hacerlo, pero también buscar o plantear posibles soluciones a esos problemas. Entonces, este Vive la Plaza busca justamente tener la voz de todos y poder empezar a pensar juntos también de la mano de ustedes cuáles son esas posibles soluciones a las cosas que nos molestan de las plazas. La idea es no que todo sea paz y amor, siempre, sino que sabemos que hay posiciones distintas, sabemos que hay cosas que nos incomodan, digámoslas y encontremos posibles soluciones. Bien importante eso, Carolina, un espacio para el diálogo, un espacio para el encuentro, un espacio para conocernos y reconocernos en la diversidad, porque no necesariamente tenemos que pensar lo mismo, no todos vivimos lo mismo, así que bueno, aprovechemos el espacio también para eso, para conocernos y saber en la realidad qué es lo que está sucediendo. qué es lo que nos moviliza cada día a despertarnos, a llegar aquí, a poner aquí nuestros saberes, nuestras labores y a encontrarnos con otras personas. Carolina, cuéntanos qué es lo que está pasando hoy en Vive la Plaza, de qué se tratan las diferentes estaciones. Ya conversábamos hace un rato sobre el mapeo que se va a hacer con los globos, con Helio. Cuéntanos qué más vamos a encontrar. Bueno, vamos a encontrar también un taller que se está realizando en este momento para los niños de circuitos y pop-up. La idea es poder tener o plasmar una imagen tridimensional de la Plaza Botero y que los niños sobre todo nos puedan dar su visión de cómo sienten, cómo ven el espacio libre de esta plaza. El libre es porque justamente queremos hacernos todos esa pregunta, ¿no? La plaza la queremos libre, ¿libre de qué? Ya está libre, el espacio es libre, ¿nuestro comportamiento en la plaza es libre o no lo es? Bueno, esa es una buena pregunta para que todos nos hagamos esta tarde con esas actividades que tenemos. Vamos a tener estas actividades como el taller de pop-up, la radio, la estación de retratos también, en donde el que quiera puede ir a tomarse fotos, y hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde, todo este material que vamos a recoger, todos los testimonios, las fotografías, los videos, los vamos a poder tener en una muestra abierta para todo el público con una proyección a las 6 y media de la tarde. De 6 y media a 7 y media tendremos video y música, un DJ con una fiesta en donde todos están cordialmente invitados a ver los resultados de toda la información que recojamos hoy en este Vive la Plaza Libre. Bueno, Carolina, muchas gracias por hacernos la invitación, por extenderla a las personas que nos escuchan y contarnos todos los detalles sobre lo que se va a vivir. Ya saben, quienes estén escuchándonos en su casa a través de los 107.5 FM o a través de radiolibre.co, si no alcanzan a venir a las actividades que se van a desarrollar en la tarde, pueden venir en la finalizando ya la tarde, entrando la noche, para que conozcan a través de la proyección que vamos a hacer con imágenes y con sonidos todo lo que sucedió hoy, para que disfrutemos de la puesta en escena que vamos a tener por cuenta de un DJ y un VJ que nos van a estar apoyando. Y pues bueno, seguimos entonces en Vive la Plaza Libre, cuestionándonos sobre esto, ¿qué es vivir la Plaza Libre? Vamos con más música en Manzana Radio y nos seguimos escuchando en esta, su radio libre, Manzana Radio. Can you see me now? I've been always right here for you. Even if you didn't notice, when my shadow feels to yours, that for sure. So please help me. It's where I need you to tell me. If you can't feel me. Notice when my shadow feels to yours. Habla, habla. Porque se acabó. Hola. Bueno, y les cuento que en este momento estamos con Luciana Freshman. Ella es de Plato Ebro, uno de los colectivos que estuvo trabajando en la organización de Vive la Plaza Libre esta tarde. Entonces, bueno, ella nos va a contar un poco sobre cómo fue que organizaron Vive la Plaza y específicamente sobre la actividad que están realizando hoy, que es sobre retratos. Hola Luciana, ¿cómo estás? Y gracias por acompañarnos en Manzana Radio. Y gracias además por la invitación a estar en este espacio, porque fueron ustedes quienes nos invitaron a estar esta tarde con las personas. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Puedo agarrar el micrófono? Sí, dale. Bueno, muchas gracias por la invitación a hablar. Y bueno, el Viva de la Plaza Libre es un evento que surgió por invitación del Museo de Antioquia. Entonces nos juntamos tanto Corporación Plato Ebro como el Proyecto NN. Proyecto NN trabaja con arquitectura, con instalaciones en espacios públicos. Y Corporación Plato Ebro trabaja con una plataforma creativa y colaborativa que, bueno, piensa distintas acciones desde la comunicación, desde la cultura libre, desde la cultura digital, tanto para realizar en el espacio público como en nuestra sede que queda en el barrio de Buenos Aires. Y bueno, en este momento estamos en la estación del retrato, donde la idea es realizar una memoria viva del presente de esta plaza. Esta es una plaza con, bueno, muchísima vida. Podemos ver que está llena de personas y personajes de todo tipo. Y bueno, entonces montamos todo un set de fotografía que está disponible para todas las personas que quieren retratarse, y un poco más tarde se va a hacer una proyección en la cual se va a mostrar todas estas fotografías. Entonces nos vamos a poder ver y reconocer en este lugar. Yo todavía no me saqué la mía, pero bueno, en cualquier momento. Bueno, muchas gracias Luciana por contarnos. Ya saben, acérquense a esta estación, sáquense su retrato, porque todos somos el rostro de la Plaza Botero, y más tarde vamos a vernos proyectados en grande para reconocernos entre todos los que hacemos parte día a día de este espacio de ciudad. Luciana, la invitación para las personas a que se acerquen. Sí, bueno, están invitadísimas e invitadísimos. Vamos a tener varias actividades. No sé si ya se comentaron por aquí, pero bueno, además de esta estación del retrato, en la otra estación que vemos aquí enfrente, la que está cubierta de blanco, va a haber un programa de radio. No sé si ya, quizás ya haya comenzado. Bueno, es cuestión de acercar. No, todavía no. En 5 minutos. A las 5 p.m., perdón, a las 5 de la tarde comienza el programa. Creo que tiene una duración de una hora, se pueden acercar a conversar. En la otra estación también tenemos un taller de electrónica y de circuitos pop-up. Esto es doblado de papel para hacer, sí, doblados de papel y circuitos y, bueno, diversos experimentos con tecnología que están muy interesantes. Y bueno, y también tenemos el montaje de esta estructura que nos trae distintos balcones y puntos de vista de la plaza y de la ciudad que no son los habituales. Entonces también las invitamos a que suban para ver distintas perspectivas de la plaza. Bueno, Luciana, quedamos súper enterados entonces cada vez más de lo que estamos haciendo, para que no nos perdamos, y para quienes están en sus casas, los seguimos invitando. Vénganse para acá porque estamos pasando muy rico en esta tarde que, bueno, ya empieza a ponerse más fresca. Es que me acordé de una cosa más y súper importante, que a las 6 de la tarde vamos a tener una conmemoración aquí con DJ y VJ, con música en vivo. Bueno, y nada, estamos invitadísimos todo el mundo para bailar. Ya saben, entonces, acá los esperamos para que bailemos finalizando esta jornada. Mientras tanto, yo quiero compartirles un artículo que nos encontramos de eltiempo.com, que nos cuenta unos detalles sobre la Plaza Botero bien interesantes. Las obras expuestas son el resultado de un trabajo artesanal. Fueron elaboradas bajo una técnica de vaciado de bronce a la cera perdida y necesitaron de una platina que cubre el metal para darle forma a cada personaje. La Plaza Botero tiene 5 bloques temáticos centrales. El primero reúne las partes del cuerpo, como la mano, también llevada al lienzo, una cabeza humana y una mujer mutilada. Luego viene la confrontación del hombre y la mujer en referencia a las matronas antioqueñas. Los animales domésticos han sido pintados a lo largo de la carrera artística de Botero con el fin de dar un exagerado volumen a sus amos y puntualizar en el tema de las jerarquías, pero en el parque se convierten en protagonistas. Además, se recreó una parte mítica con figuras como la Esfinge o el Rapto de Europa. La quinta parte se denomina Mujeres Reclinadas y consiste en la distribución de mujeres en poses sensuales. También tenemos por acá una información que nos dice si vas a visitar la Plaza Botero. Este espacio es abierto, es completamente gratis. Y si quieres entrar al Museo de Antioquia, el valor es de 10,000 pesos. Para niños, estudiantes y adultos mayores es gratuito. Si eres de estrato 1, 2 y 3 y traes tu cuenta de servicio, también puedes entrar de manera gratuita. Entonces es una invitación a vivir los diferentes espacios que rodean esta Plaza de Botero. Si nos estás escuchando en radiolibre.com.co o a través de los 107.5 FM, te invitamos a que nos mandes tus mensajes a través de Twitter con el hashtag Manzana Radio. Y así sabemos cómo te ha parecido esta transmisión de hoy. Seguimos escuchando buena música en la Plaza Botero. Sigan con nosotros, no se muevan. Ya seguimos con más historias de los habitantes de este parque, de este espacio de ciudad. Compartir no es delito. Compartir no es delito. Compartir no es delito. Compartamos el conocimiento. Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pides, porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, es el... Compartir es humano, compartir nos libera. Compartamos el conocimiento que hemos construido juntos. Compartir no es delito. Apoya la Declaración Mundial por el Acceso Abierto en carisma.org.co/compartir no es delito. cabeza, los pies, el calor abrió las grietas del recuerdo. Me perdí buscando un oasis de perfección. Soy un desierto. Nube gris, conjuro hoy tus lágrimas de miel. Bailaré con ella hasta que te acerques a mí. Mójame hasta ahogar toda la confusión. Amor es agua, bailaré hasta que llueva, hasta que caiga el cielo. Bueno, esta plaza es muy reconocida, obviamente, por las obras del maestro Fernando Otero. Es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y, por lo tanto, aquí nos encontramos transeúntes de la misma ciudad, encontramos vendedores ambulantes, personas que vienen a pasar la tarde, pero también encontramos muchos turistas que nos visitan desde diferentes partes del país y desde diferentes países del mundo. Nos encontramos en este momento con Gilberto, Luisa y Ana. Gilberto nos acompaña, él es bogotano, pero vive en Francia y está de paseo con sus amigas aquí en la ciudad de Medellín. Hola Gilberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias Ana, gracias Luisa, gracias por compartir con nosotros en Manzana Radio. Hola. Hola. Ana, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Hola. Bien. Bueno, cuéntenos, ¿por qué decidieron venir a visitar Colombia y específicamente Medellín? ¿Qué los trajo hasta esta ciudad y hasta la Plaza Botero? Hey, Gilberto, me dan ganas, muchas ganas de ver y de visitar Colombia. Y elegimos Medellín para ser muy, estar muy conocidas por estar moderna y que hay mucha cultura que ver. Y bueno, ¿y cómo te ha parecido lo que has visto hasta ahora? ¿Te ha gustado? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tienes? Que Colombia es muy, muy variada y llegamos ayer en Medellín, pero me parece gigantesca y con muchas cosas que ver. Bueno. Ecléctica. Ecléctica. Muy ecléctica. Ana nos dice que esta ciudad le parece muy ecléctica. Gilberto, cuéntanos más un poquito de tu historia. ¿Cómo llegaste hasta acá con Ana y con Luisa? Bueno, pues es mi primera vez en Medellín. No conocía la ciudad. Siempre quise venir porque tiene como, todo el mundo habla muy bien de la ciudad, todo eso. Entonces decidimos venir en paseo con Luisa, ella es mi novia y su mamá Ana. Y pues dijimos, bueno, vamos a hacer un recorrido por todo el país y era la oportunidad de conocer la ciudad. Entonces como que es como una buena visión de lo que es una ciudad que se mueve, que se desarrolla y que es como un ejemplo en Colombia y que se escucha también en todo el mundo hablar de la ciudad de Medellín. ¿Y este espacio como tal, cómo les ha parecido? Pues es muy variado, como dicen ellas, ecléctico y cosas como de arte, de cultura, pero también está como mezclado con la vida cotidiana, con la gente de todos los orígenes, de todos los niveles culturales y como que todo coacciona y todo funciona de una buena manera, me parece muy bien. Bueno, y adicional a eso, ¿qué es lo más particular que te has encontrado, que se han encontrado? ¿Qué es lo que les ha parecido así más asombroso aquí en Medellín, aquí en la plaza, en lo que hayan conocido de esta ciudad? Pues el metro cable estaba el más impresionante, la vista desde arriba y lo más impresionante. Lo más impresionante, la diversidad, el movimiento, el bruit, enormemente de bruit. Bueno, Gilberto nos va a contar qué nos está diciendo doña Ana. ¿Qué le impresionó de la ciudad, doña Ana, Gilberto? La diversidad, el movimiento, el ruido, como toda la mezcla y todas las cuestiones que hay diferentes. Bueno, Luisa nos decía que le ha impresionado mucho el metrocable, la vista que se tiene desde la altura. Y personalmente, ¿qué te ha impresionado? A mí, pues, no me esperaba que el metrocable y el parque Arví fuera tan grande y tan, que fuera como una obra tan importante como de ingeniería y como todo lo que uno puede ver, como que uno como turista, uno normalmente pasa el tiempo como en los barrios turísticos, en cambio como con esto uno puede abrirse y mirar que la ciudad no es solamente las plazas y las esculturas o los buenos cafés o los buenos bares, sino que hay toda una vida y un montón de gente que viven en la ciudad, y como que uno le permite atravesar todo esto y darse cuenta y tener conciencia y ver cómo realmente es la ciudad en general. Bueno, entonces vamos a aprovechar que ustedes están aquí para hacerle una invitación a las personas de todo el país y de todo el mundo a que visiten Medellín. A que les invitamos a venir, pues que es que vale la pena de venir. ¿De cuál? Je vous invite à venir. Bah, j'invite tout le monde à découvrir la Colombie. J'en ai parlé à mes collègues de boulot. Ils étaient un peu surpris que je vienne ici, mais j'ai découvert des choses que je ne m'y attendais pas. Quand. Très surprise, ravie. Que ella invita a toda la gente a venir a Colombia, que ella habló con la gente de su trabajo en Francia y que la gente estaba como un poco asombrada que ella fuera a venir acá, pero estando acá ha descubierto muchas cosas que no se esperaba y que la han sorprendido mucho, entonces está muy contenta de estar acá. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, esperamos que sigan disfrutando de esta ciudad, del país, y van a visitar más ciudades y que tengan un feliz viaje cuando estén de regreso. Okay. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Bueno, y seguimos entonces aquí en la Plaza de Botero. En este momento vamos a estar compartiendo con un colectivo artístico de Venezuela. Tenemos varios personajes que nos están acompañando esta tarde en la plaza. Si ustedes están por acá, habrán visto a un hombre manos de tijeras, al sombrerero. Bueno, tenemos varios personajes. Entonces, a Iron Man. La Parca de México, que es la representación de la muerte, bien particular, un asunto muy cultural en este país. Y en este momento entonces nos encontramos con tres de los personajes que hacen parte del colectivo artístico. Entonces vamos a ver cómo se llaman y que nos cuenten su historia de vida, su historia también hoy aquí en el parque. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Julio Montero y soy Edward Sizer Hans, o el hombre manos de tijera. Estamos acá el colectivo artístico La Parca, Iron Man y El Sombrerero Loco. Bueno, vamos a conocer el nombre de La Parca, Iron Man y El Sombrerero Loco. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Alberto Fernández. Represento a La Parca, que es la representación, como tú lo acabas de decir, la muerte mucho en México. Y sí, somos venezolanos, somos un grupo artístico, el cual ahorita estamos haciendo esto aquí en Colombia, ya que por ahora nos dedicamos a esto, pues, fuera de todas nuestras profesiones, porque todos somos graduados. ¿Qué profesión tiene cada uno de ustedes? Bueno, pero antes de que empecemos ya a entrar en materia, conozcamos a los otros personajes. Por acá estoy con el señor Iron Man. ¿Cómo es su nombre? Mucho gusto. Mi nombre es Jeremy Hernández y como ves aquí, estoy representando a Iron Man. Mucho gusto. Mi nombre es John Christopher y, bueno, represento al sombrerero. Bueno, ahora sí, contémosle un poquito a las personas que nos están escuchando de dónde viene cada uno de ustedes, qué es lo que hacen en su vida cotidiana y cómo llegaron hasta acá. Soy Julio Manos de Tijera, soy licenciado en Artes Plásticas, manejo todas las técnicas artísticas y cotidianamente este es nuestro trabajo de día a día. Nosotros trabajamos y cambiamos de ánimo a la gente con nuestro trabajo. ¿Para qué? Para que puedan tomarse una foto y dar una colaboración, lo que ellos le nazca. Los dejo con La Parca. Bueno, mi profesión en Venezuela es abogado, ya que por ahora no puedo ejercer aquí, porque si exigen una serie de requisitos, proponiendo de una vez lo que es la legalización aquí como tal. Pero de verdad también le damos muchas gracias a todos ustedes, a Medellín, que nos ha recibido muy bien. Han sido muy calurosos, muy amables, como en otros lugares que hemos estado, en Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Valledupar, y gracias a Dios nos está yendo bien, pues. Mi nombre, bueno, como ya le dije, es Jeremy, yo soy ingeniero en electrónica, y como dice mi compañero, pues, le damos las gracias aquí a todos los colombianos, porque de verdad nos han acogido muy bien, una gente muy agradable, nos apoya mucho y bueno, para adelante pues, como está diciendo él, la hemos conocido en varias partes, incluso hemos llegado a Neiva, Bogotá, Ibagué, hasta el Cabo de la Vela hemos llegado y bueno, como siempre, gracias a Dios nos han recibido muy bien y le damos muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por apoyarnos mucho. Bueno, sí, pues claro, pues como dicen mis compañeros, pues nosotros tenemos un colectivo que nos llamamos Jóvenes Irreverentes, pues todos miramos juntos y pues todos, como dijo aquí un compañero, todos somos profesionales, todos somos artistas plásticos más que todo. Manejamos todas las áreas de los artes, todo lo que es performance, estatuismo, body art, arte corporal, lo que es dibujo, pintura, fotografía, escultura, todo eso a nivel artístico nosotros lo manejamos. Y nos dedicamos más a esto pues porque se nos hace más factible pues poder hacer esto, representar un personaje de película, poder interactuar con toda la gente de aquí, de Medellín pues, y que cada quien se tome una foto de su voluntad pues y colabore lo que desee. Muchas personas pues que nos han visto pues piensan que algo diferente, ¿sí me entiendes? Pero eso hoy en día damos a conocer lo que somos realmente y qué hacemos verdaderamente. Y bueno, de verdad, muchas gracias a todos pues y a cada una de las personas que nos han podido colaborar, llegar, tomarse una foto con nosotros, porque de verdad nos han acogido pues y nos han aceptado, más que todo en esta ciudad tan bonita y de verdad, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por mostrarnos los rostros que están detrás de estos personajes. Es algo bien inspirador y bien bonito, porque vemos cómo en nuestra vida cotidiana, aparte de esas profesiones que cada uno desarrollamos, aparte de las labores que desempeñamos en diferentes entornos, cómo también podemos alimentar y explotar esa vena artística compartiéndola con toda la gente. Nos alegra contar con ustedes acá. Esperamos que muchas personas se acerquen a ustedes para que se tomen la foto, para que vivan más de su cultura, para que vivan más de los personajes que representan y sigamos disfrutando de Vive la Plaza Libre. Una información, pasa que muchas personas creen que cuando nos acercamos sienten miedo, me van a robar, no sientan eso, sé que de repente es algo nuevo para todos ustedes, como ha sido en cada parte que hemos llegado, pero solamente aparte de una pequeña colaboración, siempre lo que queremos es una sonrisa de todos ustedes, alegrarle el momento y alegrarle un poco su vida, porque problemas tenemos todos. Dios me lo bendiga a todos, señores. Bueno, este mensaje de José, para que perdure, lo mejor que podemos brindarle a otra persona es una sonrisa, es una cálida acogida. Entonces, bueno, invitémonos, una invitación a que confiemos más, a que nos acerquemos más y a que sonriamos. Compartir una sonrisa puede cambiarle el día a cualquier persona y también la vida, nunca sabemos. Muchas gracias, chicos. Vamos a continuar entonces con otro personaje, otro habitante de esta plaza que quiere contarnos su historia. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Armando López. Don Armando, cuéntenos qué lo trae por aquí a la Plaza Botero esta tarde. Quiero contarle, yo voy de Medellín hace muchos años, muchos, porque yo voy de Marinillo, yo soy Marinillo y tengo una casa en Marinilla, la tengo, no es mía, es una herencia que mi papá nos dejó hace muchos años, inclusive nos cayó esta semana, pero yo vivo aquí en Villahermosa, vivo con una pareja en Picacho. Pero yo vivo orgulloso de esta ciudad. ¿Y qué es lo que más le enorgullece de Medellín? Las mujeres lindas que tiene este Medellín. Pero no morbosamente, sino admirarlas, que son muy lindas, muy lindas. Dicen que las caleñas son muy bonitas, pero no. Para mí son más bonitas las de Medellín, porque cada que miro, uno ya está viejo, tengo 50 años, pero ya estoy comprometido, no soy casado, pero yo miro. Yo trabajo, yo manejo. En cualquier parte me buscan a trabajar. Y no, está tan lindo esto, este parque donde estamos parados. ¿Y qué lo trajo hasta aquí hoy, don Armando? Es que diario paso, diario, día, todos los días paso. ¿Y qué es lo que más le gusta de esta plaza? ¿Qué historias tiene para contarnos de acá? Estos cosas que hizo, ¿cómo es que llama el señor? Fernando Botero. Sí, man, aquí, ¿cómo es que se dice? Viniendo, se me olvidó, viniendo de la terminal. El parque bonito, ¿cómo es? ¿La Plaza Botero? No, ¿el Parque de los Deseos? Sí, muchas. Esto tiene cosas muy bonitas, muy bonitas. Bueno, entonces vamos a invitar a las personas que nos estén escuchando para que... Ah, no, antes de eso, tenemos otra información. Quiero decirle otra cosa, que dicen que aquí hay muchos ladrones, no. Es que el ladrón se cuida uno, a mí no, nunca me ha pasado nada, uno mismo tiene que cuidarse, lo mismo que usted como mujer, si usted no se cuida no le pasa nada. Bueno, don Armando, entonces vamos a hacerle una invitación a todas las personas que nos estén escuchando, para que también disfruten de la ciudad como usted, para que visiten los diferentes parques que están dispuestos para que todos los ciudadanos lo disfrutemos, una invitación para todas las personas. Claro, que todos disfruten, porque esto es un rico, Medellín es muy hermoso. Yo me mantengo animado en Medellín. Yo me mantengo animado en Medellín porque yo no soy de Medellín, pero mi familia, de mi papá, todavía viven aquí en Medellín y a todos los quiero. Y por eso me apego a Medellín, porque esto es una ciudad de la eterna primavera. Esto es una elegancia, elegancia. Y uno aquí, si se levanta sin un peso, se le consigue 100. Pero esto es muy rico. Para mí Medellín es lo único que hay. Tengo un hermano que vive en Cartagena, en Bogotá, permíteme que me vaya. No, es que la vida mía es Medellín. Que yo quiero mucho a Medellín. Seguro que lo quiero y aquí me muero. Y aquí me va a morir. No sé cómo, pero aquí me muero porque me viene muy bacano. Bueno, don Armando, muchas gracias por contarnos su historia, por ayudarnos a enamorarnos un poquito más de esta ciudad en la que vivimos y disfrutamos cada día con sus diferentes espacios, con su gente diversa, con la amabilidad de las personas y con todas las situaciones a las que nos enfrentamos día a día en la realidad de esta ciudad de la eterna primavera. Que siga disfrutando de la plaza. Lo mismo. Muchas gracias, mujer bonita. Antes de irme recibí piropo, eso está muy bien. Bueno, vamos llegando al final de nuestra transmisión de hoy. Esta es la segunda transmisión de Manzana Radio. Somos Radio Libre. Pueden encontrarnos en internet en radiolibre.com en este momento en streaming, pero luego pueden escuchar también este programa para que sepan todo lo que sucedió esta tarde a través del micrófono de Manzana Radio. Estamos en la 107.5 FM y ahora al finalizar continuamos con el programa La Gorda Radio. Se estará realizando en vivo acá en la Plaza de Botero. Vamos a escuchar algo de música antes de despedirnos, no se muevan. Yo escucho Manzana Radio 107.5. Bueno, antes de despedirnos y entregar esta emisión de hoy a La Gorda Radio, quiero contarles que Manzana Radio es posible gracias a la colaboración de varias organizaciones: Altair, el Laboratorio de Medios Digitales de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, el Laboratorio de Ideas, la Red Cepela y Radio Surófona. También queremos agradecer muy especialmente a la Corporación Platoedro y al Proyecto NN que nos invitaron a estar hoy aquí conociendo todas las historias de las personas que hacen parte de este polígono cultural de la ciudad. Vamos entonces en este momento a dejarlos en manos de La Gorda Radio con tema libre para seguir conociendo a todos los habitantes, todas las historias. Y en este momento, en medio de una entrevista a Laura Sofía del proyecto NN. Hola, ¿cómo estás, Laura? Bien. Bueno, quiero presentarles también a las personas que van a estar detrás de los micrófonos de La Gorda Radio. Ellos son Natalia Restrepo y Oscar de Platoedro. Bueno, con ellos los dejamos entonces. Gracias por acompañarnos. La Gorda Radio va a estar funcionando en vivo y en directo desde la Plaza de Botero. Y Manzana Radio pueden escucharlo a través de radiolibre.co. Esperamos que nos acompañen en la próxima emisión, conociendo más manzanas de esta ciudad de la eterna primavera. Hasta pronto. Escucho Manzana Radio, 107.5 FM.